Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra El Decamerón de Giovanni Boccaccio, interpretada por el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se presentará el 14 de junio próximo a las 17 horas en el Teatro Universitario en Quito. En la pieza se muestra la condición de la mujer en la Edad Media, en un proceso de reivindicación donde los valores son defendidos por quienes han sido afectados en una sociedad conservadora y llena de prejuicios. El Teatro Ensayo tiene 52 años de trayectoria y ha realizado numerosas giras dentro y fuera del país. Internacionales. Ciudad de Guatemala. Hoy se festeja en Guatemala el Día de Miguel Ángel Asturias, en honor a este escritor guatemalteco, premio Nobel de Literatura. Este día evoca la fecha de la muerte del mencionado autor, creador de leyendas de Guatemala, su primer libro y de las novelas Hombres de Maíz y El Señor Presidente, obras que marcan el pensamiento de las últimas generaciones en un país que no termina de salir de sus conflictos estructurales e históricos. Miguel Ángel Asturias fue escritor, periodista, diplomático que contribuyó al desarrollo de la literatura latinoamericana, que llamó la atención sobre la importancia de las culturas indígenas, especialmente la de su país natal. En 1967 recibió el premio Nobel de Literatura, convirtiéndose así en el tercer autor americano no estadounidense en recibir este honor. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.